La noche. Instantes que envuelven secretos de una manera extraña y abrigan los misterios ocultos del día. Que sabe sorprender en el momento justo. Que de su sosiego o agitación surgen cosas. Así, porque ella quiere, en su capricho de esconder la luz. Muchas noches son para olvidar, y otras tantas para ser guardadas en el rincón donde se guardan esos recuerdos. Los que siempre están, los que te acompañan, los que te ponen una sonrisa pícara, una mueca triste, los que te generan melancolía, o los que solo pasan, te saludan y te arrancan una sonrisa ajena al momento. La noche suele ser desencuentro para algunos y encuentro místico para otros. Te puede cambiar la cara en un segundo y arrebatarte la razón con un beso. Y a veces querés estirarla, sabiendo que la claridad devela el misterio. Llegó la hora en que la radio, la noche y vos se unan para transmitir sensaciones, ideas, pensamientos, el medio justo para que nuestras distancias se acorten. Así comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Buenas noches, ¿cómo les va? Tenía ganas. El programa pasado lo hice, pero este programa más que nunca. Tengo ganas de hacerlo, de mandarme un suspiro. A ver, vamos a inspirar. Vamos a inspirar porque tuvimos. Yo lo veo a Renzo con cara de loco, que es nuestro operador. ¿Sí? Pero no es el único. Pero no tenés la culpa, Renzo. No. Tampoco Salomé, que está, nuestra productora, está también acelerada. Yo siempre estoy acelerada. Sí. Pero en Buenos Aires, les contamos, para los que nos escuchan, está yendo la gente de Dimensión Mosquito, nos está saludando. A las 11 minutos, para la repetición podríamos decir que pasaron unos 10 minutos, ¿sí? Porque siempre dije que es raro. Todavía me resulta raro tener que decir cuánto pasa para los que nos escuchan los domingos, de a las 24, ¿sí? Hasta las 2 de la mañana del lunes. Con nosotros terminan la semana y empiezan al mismo tiempo. Porque, como este programa se repite, los domingos serían los lunes a la madrugada hasta de 0 a 2, es raro, pero a la vez está bueno. Porque puedes terminar con nosotros bien, podemos ayudarte a terminar mejor la semana, o peor, qué sé yo, y a empezarla mejor. Así como suena, Dos cosas te voy a decir. Para los que nos vienen escuchando ya saben de que este es nuestro momento. Nuestro momento de apertura, que es sagrado para nosotros. Que debiese ser sagrado para vos, tus momentos. ¿Sí? Acá con Renzo, que está en la operación técnica, con Salomé Sansi, que es la productora, y hoy tenemos una invitada, un oyente fiel, que está en el, vino al piso. ¿Quién sabe si no se queda? ¿Quién sabe si no se será parte de este programa? No se sabe. Por ahí ustedes pueden opinar sobre si ella estaría bueno que esté o no. ¿Sí? Porque es una persona de radio, una comunicadora social, recién recibida. Es más, salió, hizo el sketch del Chavo para los nuestros oyentes de México. Hizo el sketch del Chavo, sí. Y les dijo, pues, lo agarró Lucas y le dijo: licenciado, dígame, licenciado, licenciado. ¿Más de queso, nomás de papa? Bueno. Y ella pidió eso. Se llama Coti. Se llama Constanza ella. Para los amigos o los que ella permite. Porque hay que ganarse. ¿Vieron que hay que ganarse cuando le dan un sobrenombre? O que le acorten su nombre. Hay que ganárselo. Por distintas razones. Así que ella es Constanza. Si ustedes se lo ganan, yo por lo menos creo que me lo he ganado. Decirle Coti. Hay que ganarse, ustedes, que llamarla Coti. Se llama Constanza Navero Knorp. Y que está acá, bienvenida. Muy buenas noches. Y que ella tiene radio encima, si está tímida, se hace la tímida, pero en realidad no es tímida nada. Sí. Con un poco de látigo, sí, ella funciona así un poquito. ¿Sí? Pero ya la vamos a sacar. Si se queda acá, vamos a sacar lo mejor de ella. Nos vamos a sumergir en ella. Y le vamos a sacar lo mejor. Exactamente. En su interior. Y vamos a bucear en ella. Sin sacar la cabeza. No sé cómo sonó esto, pero no importa. Este es el momento en que, a ver, los porteños, les cuento a todos nuestros, les agradezco primero a nuestros amigos, amigas, hermanos, podemos decir, latinoamericanos, paraguayos, que nos han elogiado por la entrevista que hemos tenido la vez pasada con Luciana El Busto, por el tema de las joyas de María Kazán. ¿Sí? Vamos a seguir el tema. ¿Sí? En algún momento vamos a volver con ese tema, pero nosotros no somos un programa de actualidad. Acá no te vamos a contar dos cosas. Sácate de la cabeza. No te vamos a contar sobre la inflación, sobre todo lo que viste en los canales de noticias. Ya está. Si ya, ¿para qué lo vamos a decir nosotros si puedes recurrir a esos canales? No, seríamos reiterativos. Si hay una cuestión mundial, es lo reiterativo que son las personas. Ya está. Las noticias vieron que corren en distintos canales de televisión, o radios, o portales, y son siempre las mismas noticias. Y este programa, desde que empezó, saben que este programa, si contásemos, si se meten en nuestra página www.acercanocturnos.com.ar, que ya está habilitado nuestro chat, ¿sí? Este programa data del año 95. Hace 17 años que este programa comenzó. Y que estuvo en el aire en distintas radios durante 7, 8 años, por ahí. Casi mi edad. Casi su edad. ¿Por los 17? ¿Usted no había nacido? Sí, lo hacía poquito. ¿Sabes que no te voy a llamar a usted porque eso está es muletilla de radio, no vos? Tuteame. Sí, ¿no? Porque no sos mayor. Así no, que tuteame. Entonces, aparte no es esa cuestión de respeto. ¿Vieron que hay personas que dicen de usted porque creen que es más respeto decir usted? Sí, es más respeto. Depende. ¿Decir usted? Y depende del ámbito. El usted todavía corre. Hay tanta gente de traje que nos ha cagado tanto la vida. Y nos ha dicho de usted. Ah, una cuestión, Coti. Acá hay que comerse el micrófono. Sí, sí, me han ya hecho todas las señas. Mirá qué linda voz que te sale así, mirá. Vos viste. Mirá, ahí está. Bien para acercamientos nocturnos. Porque tenés que acercarte a todo. Acá se acercan todos. Exactamente. Exactamente. ¿Eh? Ves cómo lo estoy agarrando. Es así. Y agárralo, tranquilito ahí, agárralo. Y si se te escapa, sosténelo. Le gusta, ¿eh? Parado hacia tu boca. Bien, bien. Ya comprendimos la idea, me parece. Bien, es momento. Como te invitamos todas hasta la 1 de la mañana acá en radiosónica.com.ar, yo creo que hay un mal. Se dicen que hay varios males en la humanidad. Por ejemplo, el SIDA, el estrés. ¿Qué males podemos citar de la humanidad, por ejemplo? ¿Actuales? Se puede decir que también puede ser, una cuestión de falta de comunicación, la violencia, ¿no? Bueno, un mal de la humanidad también que hemos impuesto nosotros, o por lo menos que vemos, y que lo reiteramos todos los programas cada vez que empezamos, es no darte tiempo para vos. Yo te veo. A mí no me mentís. Nadie. Porque yo estoy seguro que en el fondo me querés pasar. Acá en la Argentina sería me querés cachar. Esto es por mi antigüedad, porque tengo 500.000 años. Yo soy pariente de la momia de Tutankamón. Y cachar era un término, me querés pasar, me querés... En Argentina sería me querés tomar el pelo. Me querés engañar. Entonces, yo sé que en este momento, si estás en la computadora, en tu ordenador, si quieres llamarlo así, porque ahora que estoy en neutro y hago doblaje, pues ahora estoy así. A pesar de que esto te lo dije en español, pero llámalo como lo llamás. Ordenador, computadora, notebook, netbook. Laptop. También nos puedes escuchar desde el celular. ¿Sí? Que no se dice celular, es telefonía móvil. Celulares son los patrulleros. ¿Sí? Los patrulleros, los de policía, son celulares. ¿Sí? El teléfono se llama es telefonía móvil, porque es un teléfono móvil. ¿Sí? Bueno, no lo vamos a perder nunca y le vamos a seguir diciendo celular. La policía también tiene móviles. Sí, pero es un teléfono móvil. ¿Sí? Porque... No, pero creo que Salomé se refería a los móviles policiales, que son las patrullas. Claro, las patrullas, claro. Los móviles, lo que pasa es que... Exactamente, el término móvil es un término policial. Móvil tanto, como los taxis, también se dicen móviles. Usted móvil tanto, ¿sí? Son términos propios del lenguaje de tránsito. Móvil, ¿sí? Pero la telefonía móvil es porque es un teléfono que no está fijo. Se llama telefonía móvil para diferenciar de los teléfonos fijos. ¿Sí? En España no se le dice celular, por ejemplo. Para los que nos escuchan de Madrid, les mandamos saludos. Nos escuchan de... El otro día llegó un mail de Sitges. ¿Sí? Saludo para todos ellos de Granada. Ahí está. Y ellos le dicen telefonía móvil. En ningún momento te dicen celular. Es una cuestión muy nuestra, Argentina. Nos puedes escuchar desde ahí. En redes. Pero vos sabés por qué es celular que se le dice celular. Celular En realidad, porque... A ver, hay muchas versiones que podemos hacer hasta mañana. Me pongo en profesora. Pero si tenés una versión, dala. Es que es la versión que es para mí, a mi entender, la que yo, invitamos a los oyentes a que nos den sus versiones, pero sí. Sé que la telefonía celular tiene que ver con justamente que cada antena representa una célula. Una célula, exactamente. Y de ahí esa versión yo tengo. De ahí viene el celular. Claro. Y cada aparato es una célula. Uh-huh. Sería todo se toma orgánicamente. Bueno, de ahí salió. Pero se confunde, ¿sí? Porque celular realmente es un término policíaco. Entonces, correctamente sería llamarlo telefonía móvil. Pero bueno, qué sé yo, llámalo como quieras. El tema es darte tiempo a vos. Y el mal de estos tiempos es... Dale. El día tiene 24 horas, ¿verdad? Todos en eso estamos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo hay para vos? De las 24 horas, más o menos dormirás 5 o 6 horas. Que es poco, es poco. Con suerte. Con fortuna. Bueno, Salomé duerme 3, pero Salomé es una especie de vampiro. Pero... ¿vos dormís cuánto? Yo depende del día. Depende del día. Y ahora que... ¿Promedio? Ya estoy recibida y vengo de dormir 12 horas seguidas, pero... es un lujo eso. Una exageración, pero durante la tesis tenía entre... ¿6 como horas? Máximo 5... ¿5 de 6 5 horas? A 3 horas y sin parar, sin parar de trabajar. Ajá. Sin parar de trabajar y estudiar. Exacto. Ajá. Claro. Mira lo que nos pasa a todos. Por eso ahora me estoy dando el lujo de las 12. Fíjense. Perfecto, lo más lindo que hay, dormir. Fíjense, ladies. Es bueno estar rodeada de dos mujeres encima si ustedes viesen que mujeres, ¿no? Pero eso quedará en la incógnita a ustedes, ¿eh? Es momento. Jueves a la noche estamos en vivo. Los jueves. En la repetición de los domingos, no. A esta hora. Yo estoy seguro. Siendo las 23, 24 minutos, yo creo que, desde, como te decía, desde tu ordenador, por lo menos debes tener, desde tu computadora, sea cual fuese el medio, por lo menos 5 ventanas abiertas, fácil. Y estoy siendo generoso. Y seguramente, de esas, vamos, 7 u 8 ventanas, estoy sumando, muchas tienen que ver con lo que hiciste en el día. Mails de trabajo, personas con las cuales no pudiste cerrar acuerdos, cuestiones durante el día. La pregunta es, ¿lo vas a hacer ahora? Con el cansancio que tenés, y encima en Buenos Aires estamos sufriendo una semana de paros de subterráneos, que en otra, podemos decirle, si no entienden lo que es subterráneo, el metro. Bueno, acá viajan 1 millón de personas en la ciudad de Buenos Aires, utilizan el metro. ¡Que me parió! Exactamente, y tiene razón. El Tano Gassman estaba dando su versión. Y tiene razón porque esa fue, claro, eso fue lo que estamos diciendo todos. Colapsó la ciudad de Buenos Aires y alrededores, con Urbano, los 4 cordones del conurbano bonaerense, que entre, les comento, que entre ciudad y conurbano, ¿sí?, que vienen a trabajar a la ciudad, transitan en la ciudad de Buenos Aires 6 millones de personas, de los cuales 1 millón utiliza el subte, el metro. Imagínense que esas personas tengan que utilizar el bus, el colectivo. No tienen capacidad. Entonces, todos estamos locos. Más allá de esta situación, que encima nos vuelve más loco, es momento de que ya está. Ya está, tirate. Llegaste, por fin, después de tanto tiempo de que el transporte que no te dejaba, abriste la puerta de tu casa y te está esperando ahí, te está llamando. El sillón, ese puff, el que te gusta a vos. ¿Por qué no te tirás ahí? Sí, me vas a decir, no tengo nada para comer. Pedí un delivery. ¿No te lo mereces por todo lo que trabajás? ¿No te mereces un momento para vos? ¿Tenés alguien con vos? ¿Una pareja? O lo que sea. Ponle el rótulo que sea. ¿Sí? Porque como estamos rotular, por eso digo pareja. Un amante, pareja, lo que sea. Hombre o mujer. Hoy vamos a hablar mucho de los hombres y mujeres, ¿eh? ¿No es momento que es un momento para vos? ¿No hay? ¿O acaso trabajás solo para pagar impuestos? Qué triste. Qué triste. Esto es mi opinión personal. Estar todo el tiempo, decir, bueno, se terminó el día, me tiro como un búfalo en la cama y lo único que quiero es que empiece el otro día. ¿Cómo? Y encima estás en la computadora todavía enganchado con cuestiones del día. ¿Qué podés solucionar ahora? Y aquellos que nos escuchan con diferencia horaria y que recién comienzan el día en España, en muchos lugares de habla hispana que nos escuchan, con alguna diferencia horaria de 2 o 3 horas o 5, recién comienza el día. ¿Ya te vas a acelerar? ¿Ya? Si tenés todo un día por delante. Los hombros abajo, flojos. Así como... Porque si no es como que... Ojo, no sos un programa de reiki ni de yoga. No, yo no soy ningún pai ni ningún... No. Soy un tipo común, como vos. Pero que me di cuenta de que no sirve para nada eso. ¿Cuántas veces viste esa vitrina? Ese mueble. Donde seguramente te habrán regalado alguna bebida que te gusta. Algún vino. Alguna espirituosa. Alguna espirituosa. Algún cognac, un whisky, algún vino. Un vodka. Un vodka. Y esas copas especiales que tenés para invitados, esas copas tal vez de cristal o esas redondas para vino, ¿no? Para degustar vinos, cuando uno la toca y hace ruido. Y uno la está guardando, ahí está. Y uno siempre, ¿vieron que siempre uno guarda esas copas para...? Y no, estas copas no las uso porque cuando vienen invitados, ahí las uso. ¿Y por qué tenés que esperar eso? Yo hago al revés. Y muy bien hecho. Y muy bien hecho. Se disfruta en vida. ¿Y para qué las tenés si no? Le van a hacer telarañas a eso si no lo usás. Se van a meter cucarachas. Las cucarachas las van a usar si no lo usás vos. Entonces, ¿por qué ese...? Por ejemplo, ese vino que te regalaron, por ahí está como hace 3-4 años te lo regalaron, está añejando ese vino. Hoy es el día. Agarra el vino, tómalo. Porque agarrar es, tiene de garra. Hoy estoy con el léxico, ¿eh? Vas a la cocina, el destapador, saca la copa. Y en un momento, olvídate, cerra todas las ventanas de la computadora, quédate con nosotros. Y por ejemplo, te sucede esto, a ver, una cosa que... ¡Ah! Y llega la copa con el vino. Despacito igual, Bartelo, ¿eh? Despacito, que se... Ahí está, que fluya. Esto no es sonido armado, No, no, no, esto está pasando. Nosotros, está pasando. Gracias a Bodega Uchumal, que siempre nos acompaña. Entre otras bodegas, amigas que nos acompañan en este momento. ¿Qué estamos degustando hoy? Hoy me fui hasta el fin del mundo y traje postales. Ah, bodegas del fin del mundo está. Porque son dos de nuestras bodegas base, Uchumal y Bodegas del Fin del Mundo. Hoy qué trajo bodegas del fin del mundo. Tenemos un Malbec Syrah del año 2011. Delicioso. Un Malbec Syrah, delicioso, ¿eh? Así que hoy estamos así. Y nos toca... Te invitamos. Y te invitamos a que te unas a este par imaginario que hacemos todos los jueves. Unite a nuestra reunión. Exactamente. Depende de vos si querés darte lugar a vos a hablar de temas cotidianos, a hablar de lo que a vos te pasa... apaga la tele. Es más, ahí está, es cierto. Acá me dicen, ¿por qué no hacemos un brindis? Brindemos... A los ojos, ¿eh? Exactamente. Porque si no... si no se brinda los ojos, algo se esconde. No, era otra versión que tenía, pero a ver, bueno, también... ¿Cuál es la otra versión? Es mal sexo, algunos dicen. Siete años es malo. Yo no me arriesgaría. Pero yo lo agarro por el lugar de que en general la persona que sostiene una conversación y no mira los ojos, algo esconde. También puede ser. Algo esconde, no puede sostener la mirada, algo esconde. Tal vez, es una opinión personal. Tenía la de los 7 años, que por eso no me arriesgo. Y por eso le pasa a los 7 años, porque algo esconde. Y después viste que la vida te la devuelve. ¿Ah? Y tenés 7 años malos. Mirá. Entonces, no se olviden. Vamos a recordar dónde estamos. ¿Te parece, Renzo? Sónica, poná los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Estamos en radiosónica.com.ar y la charla que tenemos para ofrecerte hoy, ¿sí?, en radiosónica.com.ar, en esto que es acercamientos nocturnos. Nosotros en este te proponemos temas cotidianos. No te vamos a hablar de los subtes, todo eso, no. Temas cotidianos, temas que nos hacen a nosotros como personas. Y hoy tenemos un tema, Renzo, Coti. Sí, que si no hoy, si no participan, es porque no se quieren nada. Hoy, la consigna para que ustedes se comuniquen a través de todas nuestras redes de comunicación, vale la redundancia, es la siguiente. Vamos a hablar del hombre y la mujer actual. ¿Cuáles son las las cuestiones que los más... Aspectos, ahí está. Los aspectos que más te gustan del hombre actual y los que menos te gustan del hombre actual. Y también vamos a hacer lo mismo con la mujer. ¿Cuáles son las cuestiones, los aspectos que más te gustan de la mujer actual, versión 2012, y las que menos te gustan? A comparación, tal vez, de hace 3, 4 años atrás, 10 años atrás, de cómo era, cómo estaba el hombre y la mujer. Esto es independiente, y esto lo quiero aclarar y subrayar, de tu orientación sexual, de lo que vos elijas si te gustan hombres o mujeres. Porque el mundo se divide en dos, hombres y mujeres. No importa si te gustan los... vos sos hombre y te gustan los hombres, o sos mujer y te gusta la mujer. O te gustan las dos cosas. Seguimos siendo hombres y mujeres. Seguimos teniendo a nuestro costado masculino y femenino, que prepondera de acuerdo a lo que nosotros querramos que prepondere, ¿no? Si más el costado masculino, más el costado más femenino, eso dependerá de nosotros. Y que nos hace hombre o mujer actual. Vos sabés que cuando me planteaste la consigna, cuando hablamos antes, me aparecieron más... aspectos negativos que positivos. Pero bueno, después te los comentaré. A ver, Salomé, pásame por dígalo al aire. Diego Ángel, por ahí, nuestro invitado de hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pásame de vuelta el número. Ah, venga. Esto es Radio Verdad. Radio Verdad. ¿Dónde está? Yo te pasé mi celular. Y te lo devolví. ¿A mí? Esto no, es cerrar de amigo. Al conductor se lo devolví. No. ¡Pero yo no fui! No lo tengo yo. Lo dejó allá. Ahí está. Bueno, está despedida, ¿eh? Váyase. Y mi preaviso... Pobre Pablo Salomé. Pero por favor. Terrible lo que hizo. Tan eficiente. Bueno, llevo el vino. Estamos... Lléveselo, Salomé. No, está, lo que saquen sus hoy... cosas del despacho. Exactamente. Están los dos despedidos. Estamos todos despedidos. La cuestión es la siguiente: que hablemos del hombre y la mujer actual. Porque algunos dicen que la mujer y el hombre. Gracias, Gracias. Fui yo. Está despedido el conductor. Está bien. ¿Quieren conducir ustedes? ¿Lo despedimos? ¿Lo dejamos así? ¿Quieren conducir ustedes? ¿Por nosotras? Es mejor. Le pasé mal el teléfono porque usted llamó a... Ya sé quién llamó. A un amigo mío que se llama Diego Angeli, que le mando un abrazo, Dieguito, Dieguito Angeli, que conduce... es el meteorólogo de C5N. Un abrazo muy grande a Pablo que nos está escuchando, Este es el teléfono. Ahí está. Me equivoqué yo. Diego Angeli, lo mío todas las mañanas. Sí, sí. Es un genio total. Un gran abrazo que hemos hecho televisión juntos. Un gran abrazo a Diego Angeli. Como lo quiere, con Mariela todas las mañanas. Sí, sí. Hemos hecho un piloto que nunca salió, pero bueno, con Diego. Que ya que contaré. Conste ya contaré. Te di el teléfono. Y mi amiga Gabriela Sobrado, íntima amiga, que le mando un saludo. Que también está escuchando. Con el público que quiere saber un gran programa que ahora que está en el Magazine y M Show, le mando un saludo grande en la Señal Magazine acá en Argentina. Bueno, hecho esto, estos saludos, vamos, porque hay algunos que dicen que la mujer actual, por ejemplo, está más machista que el hombre, que está más independiente que hace algunos años, que no está... como que no se compromete, como que ha adoptado muchas cuestiones de aspectos del hombre de tipo nerd dental de los 70, ¿sí? Y por otro lado hay muchos que dicen que el hombre está como muy afeminado, le llaman metrosexual, muy histérico, que ha adoptado la histeria de la mujer. Pide la palabra Cote Naveiro Knorr. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Creo que hay que hacer salvedades, sí. ¿No? Salvedades porque todos somos distintos y si bien hay una generalidad en cuanto a las mujeres y a los hombres, no podemos ponerle a todos los hombres, por ejemplo, el mote de que son metrosexuales o a todas las mujeres que son más machistas o más feministas. Tenemos disparadores, por ejemplo, ¿qué cosas vos escuchaste? Es que yo te comenté hace un disparadores, ratito, a ver, cuando estaban con el tema del teléfono, sí. Te comentaba que lo primero que se me vino a la mente cuando me comentaste la consigna fue el tema de los aspectos más negativos. A ver, ¿del hombre y de la del mujer? Del hombre. Vos de lo pasará del hombre. Esto de... Tirate dos. Que vos contemplás negativos. Que no está mal, Como para tirar y para llamar a que los oyentes... Pero esto opinen. De que ser menos caballero, por un lado... En los hombres, ¿qué sí. es ser menos caballero? Y vos sos muy caballero por lo... ¿Yo? Por lo que te conozco. Llamamos con Diego Angeli en Arte Ya, Que no está ya, escuchando. Ya. Sí. Pero también esto de... Que no perdón, está... Pablo Angeli, Sigo con Diego Angeli, che. Sí. Perdón. No, Pablo Angeli. Sí, sí. Gran humorista, Ahora lo escuchamos. Que justamente esto de que... Ay, ¿cómo te explico? Esto de pagar a medias... Que no está mal, En la primera cita el hombre tiene que invitar. Un poquito, pues como un gesto. Que la mujer diga que no. Pero... Está bien. Pero... Correcto. Pero tiene que, por lo menos, decir, no, me dejas que te invite. Yo al menos creo. Demostrar esa caballerosidad, yo creo que se está perdiendo eso. Vos decís que el hombre actual no tiene esto. De hecho, he conocido a varios que... Ajá. Pero es como, vamos los dos, ¿no? ¿Va por edades el tema? ¿Va por edades? Que, ¿tiene que ver con la edad esto? Yo creo que tiene un poco que ver con la edad. ¿Cuáles son los más fieros en que han perdido la caballerosidad? ¿Los más de 20 a 30? Yo creo 30 a 40. Más chicos. Los más chicos, 20 y pico. Y todo depende, por eso te digo, hagamos salvedad que no todos, o sea, vamos. Bueno, me tiraste uno negativo y te corto porque lo tengo a Diego, perdón. Sí, de, a Pablo. Sigo con Diego, Pobre a Pablo. A Pablo en línea. Y tirame uno de la mujer como autocrítica. Así damos las vías de comunicación y desatamos un poquito porque queremos que se metan en el chat. Estamos más histéricas. ¿Las mujeres están más histéricas? Sí. Yo creo que estamos todos histéricos. Sí. Y escépticas. Se repercute en y escépticas. Y un poco escépticas de todo. Sí, también. También, ¿no? ¿Puede? Bueno, está abierto el debate. Hasta la 1 de la mañana, ¿qué es lo que más te gusta del hombre actual y qué es lo que menos te gusta? Y lo mismo con la mujer. ¿Qué es lo que más te gusta de la mujer actual y qué es lo que menos te gusta? Tenemos hoy vías de comunicación. No puedes decir que no. Por Facebook nos buscas como Acercamientos Nocturnos. Nos buscas ahí y posteas lo que quieras. Por Twitter, arroba... ¿Cómo? Yo no escuché. Twitter. Exactamente, refléjenlo. Arroba acercanocturnos en nuestro Twitter. ac.nocturnos@gmail.com. Pero lo más interesante es que nos debatas con nosotros, en vivo, a través de nuestro chat. ¿Que cómo ingresas en el chat, Salomé? Ingresas en nuestro sitio, que es www.acercanocturnos.com.ar, y vas a ver una pestañita que dice chatea. Haces un clic, pones el nombre que más te gusta, la contraseña que más te gusta, un enter y ya estás. Bien, por esas vías. Y si llamás al 52 52 22 41 hoy, te llevas automáticamente un vino de Bodegas Uxmal. ¿Sí? Te lo llevas. Te lo llevamos a donde quieras. ¿Puedo donde... llamar? No participan los invitados acá en el piso. Bueno, está bien. Solo los que llaman, ¿eh? Salvo que me hagas trampa, te vayas al baño y llames. Así que 52 52 22 41. Ahora les va a dar ocupado porque estamos en línea con Pablo Angeli, pero después de la sección llaman y todos los que participan en el chat, entradas para Mamma Mía, para En Dieta y diversos espectáculos que después se los vamos a ir diciendo. Participan todos, pero ahora tenemos, le damos paso a una sección que nos encanta, que es Arte Ya. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Y la idea en esta sección que nos encanta, ¿por qué nos encantan? Porque es una sección que desde que nació nos dio tantas alegrías. Porque si la tuviésemos que definir de alguna manera, es simplemente arte. Acá, en este espacio, los artistas tienen voz. Hagan lo que hagan. Había una famosa frase que se hizo muy conocida a lo largo del tiempo, de una escuela alemana filosófica que marcó una tendencia cercana a mediados del siglo XX, los años 30 más específicamente, que se llamaba la Escuela de Frankfurt, y que decía que el arte es el refugio de los pueblos. Lo decía Marcuse, Walter Benjamin, Horkheimer, Adorno, grandes pensadores. Y lamentablemente, acá en Argentina, muchos artistas de diferentes disciplinas, actores, pintores, escultores, al no tener los medios económicos para difundir lo que hacen, no se los conoce, ni por nombre ni lo que hacen, con todo lo que lleva montar un espectáculo teatral, una muestra de fotos en una galería de arte o de cuadros, instalaciones en un garage. Entonces es como que acá, lamentablemente, se ha dividido en que quienes pueden tener difusión y quienes no. Y el artista necesita de público para poder tener una recepción de lo que hace. Porque si no, se pierde como artista. En este caso, vamos a lo actoral. Él es sinónimo de improvisación. Y porque, claro, lo lleva en la sangre. Hace 12 años que es actor y desparrama talento en lo que es improvisación teatral ya hace una década. ¿Sí? Sus espectáculos lo vieron, no sé, más de 5.000 personas. Es uno de los referentes de la rama de la improvisación, que es una rama para pocos. De hecho, acá lo tenemos en esta red de Mosquitos en Cineto, que es otro referente. Entonces, en este caso nos dimos un pequeño de lujo. Pero más que yo definirlo a él, qué mejor. Y además que es uno de los pocos que puede tener en este momento tres espectáculos en Buenos Aires, en la calle Corrientes, en el complejo de la plaza, y los tres a sala llena. Por eso, tenemos la presentación por ahí, el porque queremos, cada artista para nosotros es un invitado de honor, porque los queremos agasajar, porque nos hacen bien, nos alimentan. Por eso hoy, actor, uno de los mejores humoristas en el, para mí, mal llamado Teatro Off, pero pongámosle, tiene tres espectáculos en el complejo de la plaza. Ladies and gentlemen, está en línea. ¿Ponemos? Está en línea con nosotros. Nos va a hablar de él y de muchas cosas. ¿Será que comenzamos? Está en línea el señor Pablo Angeli. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo les va? ¿Qué presentación? What a presentation, por Dios. Te hicimos esperar, pero quisimos hacerte esperar un poquito porque por esto que te hicimos esperar, necesitamos esa presentación como se debe. Porque todos, claro, los artistas tienen que ser agasajados. Nosotros agasajamos. ¿Sí? Por ser artistas. Simplemente por eso. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, todo bien, chicos. Gracias por la invitación y por la presentación y por todo lo que dijiste, que es un poco la verdad, digamos, Pablo, del artista. Acabas de terminar una función, ¿verdad? Una de tus tres, claro, espectáculos. Claro, hoy tuve función más temprano, porque los jueves es más temprano, es a las 9. 9:30, perdón. Y acabamos de salir y estaba yendo para cenar algo, comer algo, pero bueno, y nos damos una vuelta por aquí primero. Yo, a ver, conozco de lo que has hecho, pero contanos un poco cómo empezaste. Primero, ¿cuándo en tu vida te decidiste a ser actor? Y después, dentro de la actuación, a darle más énfasis a lo que es la improvisación, ¿no? En espectáculos de improvisación teatral. Yo esto me el bicho me picó de muy chico. Yo me acuerdo que iba a Mar del Plata con mis viejos y me llevaban a ver las revistas de esa época. Inclusive creo que fui a ver una de las últimas de Olmedo cuando yo tenía 5 años. Y me acuerdo que mi papá me decía que una vez salimos de ver una de esas y yo le dije a mi papá que yo quería hacer reír a la gente. ¿Te acordás? Eso fue lo que le dije. ¿Te acordás cuál era la de Olmedo? ¿Cómo? ¿Te acordás cuál era la que fuiste a ver de Olmedo? Creo que fue, no sé si fue en el 87 o la del 88 cuando murió. Sí. Claro. En pleno acuerdo. Sí. Yo tenía así, no sé si 10 años, 7 años, bueno, era muy chico. Pero me acuerdo que tampoco lo tengo muy claro porque viste que en esa época de tan chico no tenés imágenes tan claras. Claro, sí, borrosas. Sí. Pero sí me acuerdo del olor al teatro, cuando entraba el olor a la pana, viste, de las butacas. Sí. Ese olor del teatro. Y que yo le dije a mi hijo, cuando terminó esa cosa, que veía haciendo sketch a la gente y disfrazándose, que yo le dije a mi hijo, papi, no sé si yo le dije que quiero ser actor, pero sí que se acuerda que yo le dije, yo quiero hacer reír a la gente. Entonces eso siempre lo llevé. Y me decidí a los 17 años, cuando empecé a estudiar teatro en el Rojas. Ajá. ¿Con quién empezaste? con Mosquitos San Cineto, justamente cuando me fui a anotar en teatro, viste que el Centro Cultural Rojas, por lo menos en esa época, no sé ahora, llegan como las nuevas tendencias del teatro del mundo, y como es un, está bancado por la UBA, por la universidad, como que hay como pie para propuestas de teatro nuevas. Y entre esas novedades estaba esta técnica de la impro de Kay Johnston, que venía de Canadá, que acá la daba Mosquito acá, y Mosquito la estaba dando, y bueno, me anoté con él. Vos sabés que, previo a nosotros, de 21 a 23, Mosquito San Cineto tiene su programa acá. Se llama Dimensión Mosquito, de 21 a... pasamos al chivo porque Mosquito es un amigo. De 21 a 23 acá, todos los jueves, Mosquito tiene su programa. Mirá qué paradoja, ¿no? Sí, acá en Radio Sónica. Sí. Yo pensé que estaba... Yo la última vez que sabía que Mosquito tenía era en Radio Nacional, ¿puede ser? También está en Radio Nacional. O sea que también está. A la tarde. Acá en esta radio, en Sónica y en Nacional, mirá vos. A la tarde está. A la tarde, claro. Sí. Y entonces, ¿cómo te lanzaste? ¿Cuál fue tu primer espectáculo, Pablo? Mi primer acercamiento también, se lo tengo que deber a Mosquito, fue a los 6 meses que estuve con él, me puso en los match de improvisación. Ajá. Porque ya veía en mí como una especie de talento, obviamente que no empecé protagonizando, sino que iba en alguna función, me ponía cuando faltaba algún jugador, se le dice jugador en el match, en vez de actor, ¿viste? Porque es un juego, es una competencia. ¿Nos contás un poquito lo que es el match de improvisación? El match es una competencia de actores, es una competencia de dos grupos de actores que compiten entre sí para obtener el voto de la gente. Lo que pasa es que el match es un espectáculo que está muy bueno, pero que se termina como perdiendo lo lindo del teatro, porque como al final competís, es como que te volvés un poco egoísta, un poco que querés figurar más vos que tus compañeros, es inevitable. Entonces, a mí, por ejemplo, el match a mí fue una época muy linda, pero que también me trajo muchos problemas con compañeros, porque yo tengo una fisonomía corporal y de cara especial, que yo salgo al escenario, te sonrío y te cagás de risa, ¿viste? No sé, es como que tengo eso. Entonces yo, a mí, ¿qué me pasaba? Salí a escena, hacía la mía y acaparaba, entonces claro, tus compañeros después, viste, no estaba tan bueno eso. Y la gente obviamente, por ahí se mataban laburando ellos, yo salía, decía dos palabras, ponía una cara y me votaban a mí, viste. Entonces cuando hay competencia se jodido. Se termina de perder esa cosa que tiene esta técnica que es hermosa, que es improvisar. Y con el tiempo, cuando dejé el match, lo empecé a hacer solo, como unipersonal, y donde me descubrí mucho más a mí mismo, porque yo en el match no podía terminar de descubrirme, porque tenía que trabajar en equipo, tenía que reprimirme, no podía estar todo el tiempo acaparando. Entonces, al irme solo, me descubrí otro Pablo Angeli. ¿Podemos decir que un quiebre tuyo, porque has trabajado en televisión, en comerciales, pero según, digamos, lo que sacamos de tu currículum, ¿no? Que uno lo puede ver en Alternativa Teatral, dicho sea de paso, para Pablo Angeli Salta. En el 2006 vos empezaste a dictar seminarios de actuación e improvisación y después dirigís la comedia La Pulga en la Oreja. Sí, dirigí la comedia La Pulga en la Oreja, entre otras comedias que dirigí. ¿La misma que dirigió Alicia Sanca? No, otra versión. ¿Otra versión? Es una versión que anda dando vueltas por Corrientes hasta el día de hoy. Mirá vos. Estuvo en el Bauen hace poco. Y después no paraste, porque después hiciste Actores Improvisadores en 2007, Improvisadores en el Aire, el claro, show de improvisación. De mi escuela fui sacando alumnos. En una época, por ejemplo, hasta el año pasado tenía elencos que yo montaba espectáculos de actores que yo entrenaba. O también dirigí, por ejemplo, este año dirigí una obra de Eduardo Calvo, que es el Heavy re jodido, para los que los conocen. Salió hace dos programas acá el Heavy. Claro. Que promocionó Compañero de Ruta. Ese, Compañero de Ruta, que ese lo dirigí yo. Ah, mira, bueno, no te mencionó. No lo dijo. No te mencionó, andá y cagalo a pedos. Le voy a decir. Ese lo dirigí yo, y también dirigí, bueno, otras comedias que por ahí no fueron tan populares, tan conocidas, pero incursioné. La dirección me encanta, es un terreno que por ahora... pico y me voy, pero no porque una decisión propia, porque por ahí se ve así, cuando pinta, cuando surge algún proyecto, pero que me gustaría en un futuro, cuando sea más viejito, de encargarme más, ¿no? De la parte de dirección y puesta en escena. Pablo, por ahora estoy como... ¿Qué? Te quiero hacer una pregunta que es ¿por qué hay un tema con el tema del match de improvisación? Viste que hay, no sé, algunos actores o algún sector de actores que dicen que eso es no es actuación. El stand-up, como la improvisación, es como algo que es como una... como la primera B de la actuación. ¿Por qué se dice eso? No sé. Está el teatro de texto, dicen... Está el teatro de texto... Y bueno, eso es para estar en el complejo de la plaza o para hacer... ¿Por qué se lo desmerece tanto un poquito? Desde los actores. Y justamente, más gente que lo dice que no y que tampoco le sale hacerlo, porque yo creo que para vos descalificar, para poner más abajo de nivel algo, creo que lo tenés que dominar vos y demostrar que es fácil. Y me parece que no pasa, ¿viste? Eso. Yo creo que es fácil decir, el esquí es un deporte concheto, de poco nivel, ¿viste? Y bueno, a ver, esquía, dale, ¿viste? Claro, porque ellos no lo pueden hacer. Claro, yo creo que no lo pueden hacer. Por ahí, porque no le sale y la impotencia, porque improvisar no es para cualquiera. Vos podés ser un excelente actor y improvisar como el orto. Y puede ser un excelente actor, ¿eh? Un actor de primera línea, y te pones a improvisar, a crear el momento ante 200 personas y no te sale. Aparte, la base del teatro, hasta donde yo lo entiendo, también por ser estudiante de actuación, es la improvisación. Claro, pero no es la improvisación esta que se hace en los match, claro, es otro match, tipo claro. De improvisación. Claro, claro, claro. La del teatro, la improvisación del teatro es una improvisación que te saca... que la desarrollás para sacar las emociones, para desarrollar las emociones, los quiebres de actitudes. Esta es otra técnica, es una técnica de otro vuelo, no sé cómo explicarte, que va por el lado de crear una obra de teatro en el momento, entonces tenés que seguir premisas muy puntuales para que se pueda desarrollar, no tenés que ser, primero que la improvisación teatral esta que hacemos nosotros está buenísima a nivel psicológico porque tenés que tener una actitud positiva constante, de tirar para adelante, de todo para adelante y actitud positiva, algo que que yo me puse a dar clases que veo que en los argentinos por lo menos no lo tenemos desarrollado y todo lo contrario, somos muy negativos, ¿viste? Muy que no me sale, que bloquea tu primera idea ante el otro es buscarle pelea, buscarle negatividad. Y esta es una impro que viene a barrer con eso. Uh-huh. En cambio, la improvisación del teatro normal, no importa si le negás al otro, si le peleás, es como que lo que busca el profe de teatro convencional es que vos saques tu emoción. Si vos te peleás con el otro, quiere verte a vos como que enojado. A ver, sacá esa emoción, porque es la que te piden después en una escena de teatro o en una escena de cine o en una escena de televisión. En cambio vos en un espectáculo de improvisación tenés que hacer una obra de 10 minutos improvisada y tiene que salir bien, porque vos no le podés decir al público, bueno, salió malo, chicos, ¿qué va a hacer? Es improvisación, no. Vos cobrás una entrada y tiene que tener el mismo nivel que si estuvieras haciendo un espectáculo montado, escrito y dirigido. Claro, está clarísimo. Pablo, mira, vamos a aprovechar, mira, de que me apuran con el tema de la tanda de las 12, sí. ¿Nos aguantás? 3 minutos, pero mientras tanto... ¿Cómo? No, pero la mandamos ahora porque así la gente, los oyentes, tienen oportunidad de preguntarle a Pablo alguna de las cuestiones, ¿sí? A través de nuestro chat, www.acercanocturnos.com.ar, ¿sí? O en Facebook, nos buscan como Acercamientos Nocturnos, o en el Twitter... @acercanocturnos, ¿sí? Lo tenemos a Pablo en vivo. ¿Nos aguantás 3 minutitos que hacemos una tanda? Y después, dale. Pero nos contás de tus espectáculos y también de tu página y tus clases. ¿Te parece? Dale, listo. Vamos a la pausa, entonces. Radio Sónica, poná los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos. Radio Sónica, espacio publicitario. Encontrá un lugar pensado para vos, para tu salud, para tu esparcimiento, para que la pases bien. Montal Gym, Fitness Center Studio, en pleno barrio de Congreso. Te espera con los servicios que buscas: sala de musculación, cardiovascular con equipamientos modernos, sala de clases grupales y de indoor cycle spinning, ambas con aire acondicionado, cómodos y modernos vestuarios, con lockers individuales y un exclusivo bar lunch. Mortal Gym, pensado para vos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 22:30 y sábados de 9 a 19. En Bartolomé Mitre 1851, Barrio Congreso. Teléfono 2061-9476. Visita nuestra web www.montalgym.wordpress.com. Email montalgym@somosprofes.com. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Estudio Lecky Galasso. Accidentes de tránsito, sucesiones, divorcios, ejecuciones judiciales de cheques y documentos comerciales. Tratamiento de cartera de deudores morosos. Estudio Lecky Galasso. Seguridad y confianza. Nuestros clientes nos avalan. Si está en Capital Federal, Rosario o Provincia de Buenos Aires, llame al 011-5246-4256. Estudio Lecky Galasso. www.estudiolequigalasso.com. Forma parte de la comunidad Radiosónica. Radiosónica. Búscanos en Facebook. Radiosónica Online. Online. Radiosónica. Los sentidos en la web. Desaforados, tercera temporada. Lunes a viernes de 14 a 15 horas por Radiosónica. www.radiosónica.com.ar. Desaforados, sumate al frenesí. Los productos más sanos no tienen por qué dejar de ser sabrosos. Cuente con ellos en Mercado Natural. Productos para celíacos, hipertensos, diabéticos. Ingredientes para preparar toda clase de comidas étnicas: japonesas, árabes, judías. Productos dietéticos. Almacén Natural. Un lugar donde se vive bien. Almacén Natural. Productos para mejorar su calidad de vida. Los esperamos en nuestras dos sucursales: Avenida La Plata 30, esquina Rivadavia, y José María Moreno 346. Email sanapasión@gmail.com. Radio Sónica. Radio Sónica. Fin de espacio publicitario. Acercamientos nocturnos. Cuando la radio es nuestra. Muy bien, y seguimos en acercamientos nocturnos. Ya empezó el nuevo día y antes de... Atención, atención, Sabrina Mateos. Quédate escuchando porque es tu cumpleaños. Yo te dije que te iba a hacer una sorpresa, amiga personal de esta casa. Así que quédate. Abrile el micrófono. Ahí está. Pablo, ¿estás ahí? Sí, sigo acá. Por ahí se escucha un poquito con ruido porque estoy adentro, llegué a un restaurante. ¿Sabes lo que... ¿Vas a comer ahora? Es tu momento, ¿cómo? Pablo. ¿Hay que comer? ¿Estás por comer? No, todavía no. Recién pedimos. ¿Pediste? ¿Qué vas te a comer? Te lo aviso porque por ahí se escuchan ruido. ¿Qué vas a comer? ¿Qué pediste? Estoy en... ¿Se puede decir marcas? Sí, puedes decirle, sí. Estoy en Sarkis, en Palermo. Pues no, comida armenia, que es la mejor. Sí. Aparte está bueno porque la pedís y al minuto te la traen. Parecería que la tienen armada. Escúchame, entre nosotros, decirle, che, está bueno el programa este, ¿por qué no se encanje? Pablo, escúchame una cosa. Me gustaría saber qué es lo que estás haciendo ahora para chiviar todo en el complejo La Plaza. Bueno, tres espectáculos tenés, máster. Estoy con tres espectáculos. Los tres espectáculos están en la misma sala del Paseo de la Plaza, que es de Cavern Club, que tiene tres salas de Cavern Club, y yo estoy en la John Lennon. Acuérdense de John Lennon. En Complejo de la Plaza queda, vamos a decir, que quedan Corrientes en 1700. Exacto. En la Ciudad de Buenos Aires. Cerca de Corrientes y Callao, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Porque nos escuchan de otros lados, por eso. Exactamente. Y ahí estoy jueves, viernes y sábados. ¿A qué hora? Los jueves a las 9, los sábados, los viernes a las 11 y los sábados a las 11. Perfecto. Todos los tres días estoy con tres propuestas diferentes. ¿El jueves qué tenemos? Tenemos Humor de Personajes 2, que es un personal de personajes, que contiene... Uy, justo, mira, escucha, se te pide justo... ¿Están aplaudiendo? No, porque es un cumpleaños acá en Sarkis. ¿Qué papelón? Estoy tentado a llamar al que cumple años. Decí que no tengo tiempo, Estoy tentado a llamar para que cumple años y que hable. Está una mesa lejos. Me imagino. Creo que si me acerco me revolean una botella. Porque aparte, viste, le voy a decir, ¿tenés el celular que tiene la radio? Ahí está. Y aparte ya se habrán chupado hasta los floreros ya a esta altura. Claro. Bueno, te sigo diciendo rápido, sí. Estaba los jueves con humor de personaje 2, que es un impersonal de personaje, los viernes con humor de personajes 1, sí. Por algo, si hay un 2 es porque hay un 1, y los sábados con el clásico de impro, que es Improvisa que da miedo, que es un espectáculo de humor donde parodio las películas de terror americanas a partir de títulos que el público propone. Es un show súper ultra original y divertido, que es como un clásico mío, es como mi muchacha Ojos de Papel. Todos me piden Improvisa que da miedo. Quiero ir. Che, Pablo, y ¿todos los haces vos unipersonal todos o tenés gente que te acompañe en los espectáculos? Yo unipersonal y tengo al sonidista que dispara los sonidos. Claro, sí. Que me va poniendo la música, sí. Va poniendo los sonidos. En el escenario estás vos, nada más. En el escenario yo solo. Perfecto. Entonces, jueves 9 de la noche, dijimos. Humor de personajes 2, que fue el que lo hicimos hoy. Uh-huh. Es el show más bizarro mío. Si vienen a ver ese, vénganse despojados de que es el show más bizarro. Sin porque prejuicios. Tengo. Hay un parto en vivo, alguna embarazada que tiene el hijo en vivo y le pide a un espectador que me ayude a tenerlo. Caramba. Es una cosa bizarra. Totalmente. Total, así que es fuerte. Después, si quieren ver algo más. Tipo más de humor fino los viernes con Ajá. Humor de personajes 1. Sí. Y los sábados, si quieren ver un espectáculo de humor que parodia las películas de terror, que es una locura, es algo súper original, los sábados a las 11. Y además, Pablo, me gustaría, vos das clase también, ¿verdad? Yo doy clases también ahí en el Paseo de la Plaza. Y tengo una página que es aceimpro.com.ar. Ajá. Y además tenés una página que es pabloangeli.com.ar, ¿así? No, pabloangelihumor.com.ar, esa es mi página personal, y sí. La de las clases es aceimpro.com.ar. Perfecto. Y en Facebook te encuentran también como Pablo Angeli. Por Pablo Angeli, claro. Perfecto, bueno. Y escúchame, eso es una pregunta. Sí. ¿Hay algún 2x1 o algo que le podamos regalar a nuestros oyentes? Pregunta, si no, no. Por supuesto, mira, si quieren, por ejemplo, para el show de los jueves, sí. Si quieren sortear entradas todos los jueves, no hay ningún problema. Ajá, vienen por Radio Sónica. Claro, de última vos me pasan los nombres. Ajá, te pasan los nombres y ya y con sorteamos. Eso ya los anoto y los jueves. Y para viernes y sábado, si quieren 2x1, no hay ningún problema. Bueno, Pablo, ha sido un placer tenerte, ojalá que te siga yendo como te está yendo, que es bárbaro, ¿sí? Muchas gracias también por acordarse de los artistas y darnos el lugar para difundirnos, como decías vos. Y sí, porque viste que hay algunas radios que te cobran para difundir artistas, lo cual me parece claro. Abominable eso. Abominable. Así que... Coti, que es oyente invitada, te quiero hacer una pregunta. No, te iba a felicitar por la página porque realmente es excelente. Pablo Angeli con una sola L, no se olviden, pabloangelihumor.com.ar. Exactamente, muchas gracias. Me la hizo mi señora Marisa Di Palma. Genial. Buenísimo, Pablo. Me pasó un chivo que la diseñó. Para eso estamos. Mucha mierda para todos los espectáculos. Allí estaremos en algún momento y seguir festejando ahí con los que están haciendo en el cumpleaños. Cumpleaños. Arquís es un lugar que cada 2 meses hay un cumpleaños, ¿viste? Claro. Bueno, Pablo, muchas gracias. Y por supuesto, cuando quieras, acá tenés las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Los espero algún día en algún show. Un beso a los dos. Allí estaremos. Un abrazo grande. Saludos, chao. Bueno, ahí está Pablo, en el medio de todo. Así que ya saben, hoy quienes nos escriban. Quienes llamen al 52-52-22-41 se ganan un vino de Bodega Otsumal si salen al aire y contestan la consigna que hoy estamos hablando del hombre. ¿De qué es lo que más te gusta del hombre actual? ¿Y qué es lo que menos te gusta del hombre actual? Lo mismo con la mujer. ¿Qué es lo que más te gusta de la mujer actual? ¿Y qué es lo que menos te gusta de la mujer actual? versión 2012. ¿A vos qué es lo que más y lo que menos te gusta de la mujer actual? Yo vuelvo para el final, en mi opinión. Pero puedo tirarte algunos disparadores. Sí, tirame disparador. Algunos disparadores te puedo. Yo tuve que tirar. Yo, por ejemplo, noto que la mujer hoy en día está... prioriza otras cosas. Antes, por ejemplo, una mujer estaba priorizando un poco formar una familia a los 30 y pico de años, que me corre el reloj biológico. Hoy en día, plata, por supuesto. Pero hoy en día yo veo que la mujer, a mi entender por lo menos, prioriza mucho su carrera, sí. Las ganas que tiene de hacer lo que sea. No quiere ataduras, es decir, no, si un hombre o una mujer, depende del gusto sexual que tenga, no quiere que lo condicione, una pareja no quiere que lo condicione. Entonces, y esto no pasaba hace 5 o 10 años, ¿eh? La mujer todavía seguía esta cuestión de quiero formar una familia. Hoy en día, las mujeres, por ejemplo, el tema de la maternidad no es algo prioritario. ¿Sí? Y por otro lado, la mujer está, a mi entender, demasiado machista. Demasiado. Se están copiando, es decir, la liberación femenina hubiese estado buena si hubiesen puesto paradigmas, o hubiesen construido un paradigma propiamente femenino y no copiarse de cuestiones machistas recalcitrantes, ¿sí? De los 70 u 80. ¿Qué es lo que me parece? Ya saltan las dos. No. Tenemos un mensaje. ¿Hay mensajes? Muy interesante. Bueno, vamos a ver todos los mensajes. Recuerden, estamos en www.acercanocturnos.com.ar. Participan por entradas para los 3 espectáculos de Pablo Angeli, que acaba de salir al aire, ¿sí? Participan por entradas para Mamma Mía. Y el que sale al aire a través del teléfono al 52-52-22-41 se gana un vino de Bodegas Otsumal. Y los que nos escriben en Twitter, también en @acercanocturnos, también se gana un vino. Estamos tirando la casa por la ventana, no sé cómo vamos a hacer. Y también nos puedes buscar, perdón, uy, como estoy patinando. Disléxico a full se llama este programa. Sí, pon un poco más de hielo. En Facebook nos buscan como Acercamientos Nocturnos o por mail ac.nocturnos@gmail.com. Y como vamos a poner un poquito de música y como nuestra invitada conoce mucho Francia. No va a tener Francia, ¿no? ¿Va a otro tema? ¿Qué tema va? A un tema que, no se confundan, no es Deep Dish. Este es un tema del año 83, que es de una señorita que tiene una muy bonita voz. He's a dream, él es un sueño. Sí. Y esto lo canta Yandy Cinnamon. Con ese. Y suena de esta manera. Recuerden, Yandy Cinnamon. Pero vamos a escuchar a Johnny Hate Jazz. ¿Estaba? Nos estamos mareando. No, ponelo. Johnny Hate Jazz. Déjalo. Bueno. Vamos con el 2. Johnny Hate Jazz, un clásico de los 80. Único disco que sacó esta banda, Jet Dreams, sueños destrozados en Acercamientos Nocturnos. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Veinte minutos ya del nuevo día de este viernes y para la repetición serían 20 minutos desde la segunda hora de programa. Pero ya es viernes. Ya es viernes, viernes 9 de agosto, estoy diciendo bien. Viernes 10. Viernes 10 de agosto y tengo que hacer un paréntesis porque se lo prometí. Sácame la música. Voy a ser como Marilyn Monroe. Y voy a decir Happy birthday to you. Qué honor. Happy birthday to you. Happy birthday, Sabrina Mateos. Happy birthday to you. 30 años inigualables, Sabrina, con todo esta nueva etapa. Volvamos con la música. Ahí está. Tenemos llamada al aire. Alguien se comunicó al 52-52-22-41 para consigna de qué es lo que más te gusta del hombre actual, qué es lo que más te gusta del hombre actual y lo mismo con la mujer. Buenas noches. Buenas madrugadas ya a esta altura, ¿no? ¿Cómo te va, Sergio? ¿Con quién estoy hablando? Con Sabrina. ¿Con la que le he dedicado el Happy Birthday? Con la misma, mirá qué sintonía que en el mismo momento estamos charlando. Qué conexión, porque una es amiga de la bárbaro. Casa. Feliz cumpleaños, sabemos que usted cumple 30 años. Yo lo voy a decir, ¿está mal que diga que cumple 30 años? Sí, está malísimo. No, estoy bien, no tengo ningún complejo. Muy bien, Sabrina, muy bien. Ningún complejo, además es una pendeja. Y está bárbara. Acá brindamos por vos. Está, vea, te hacemos... El chin chin por chin tu cumpleaños. Chin, feliz cumple. ¿Quién te va a hacer un regalo? En el vino, quiero creer. ¿Quién te va a hacer un regalo más original que este? ¿Quién se ganó? Nadie me pudo hacer un regalo mejor. Y además que te ganaste el vino. Gané el vino, obvio. Sí, yo quiero el vino de las bodegas Utzmal. Bodegas Utzmal te regala un vino, además, por cierto, cumpleaños. Sí. Y aparte que en el chat acá me están pasando que has puesto unas cosas... ¿Vos viste lo que puse? Y sí, escúchame. ¿Cuál fue el negocio que hicimos las mujeres con esto de la liberación femenina, el feminismo? ¿Cuál fue el negocio? Que nos iba... Mira, a mi abuelo le iba mejor que lo que a mí me va hoy ahora. ¿Cómo es eso? Contame porque no entiendo nada. Escúchame una cosa. Mi abuela hace lo mismo que hago yo hoy, ¿no? Tenía que... limpiar la casa, hacerse cargo de la crianza, la educación, hacer la comidita para tu marido si lo tuvieras, en este caso mi abuela lo tenía. No, y todas esas cuestiones que se le asignan a la mujer como que una nace y ya la naturaleza misma en sí misma te adjudica todas esas funciones, ¿verdad? Bueno, hoy en día siguen siendo las mismas funciones, mi amor, que tenemos, y además traer el pan a casa. ¿Cuál fue el negocio que hicimos? Antes mi abuela no traía el pan a casa, aunque sí el hombre tenía una tarea definida. Esa más poner límites. ¿Y qué tarea definida tiene el hombre ahora? ¿Qué? ¿Tiene una tarea definida el hombre? El hombre ahora para mí no tiene tareas, ¿qué quieres que te diga? O sea, a ver... Parece una mina. ¿De quién querés hablar? ¿De las mujeres o de los hombres? ¿O de ambos? No, es un problema compartido. A ver, pero de los hombres, por ejemplo, ¿qué es lo que más... ¿Te gusta? Algo te tiene que gustar de los hombres. ¿Y lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta, ya te digo, primero que no tienen ningún... O sea, que hoy en día yo no les encuentro mucha función. No les encuentro función. Fueron cediendo demasiado terreno y las mujeres avasallando un poco, ¿no? ¿En qué sentido? Falta la función paterna. O sea, el hombre hoy ya no sé qué función cumple, ¿no? Ya no pone límites, no es el que se encarga de poner los límites. Ya no es ahora cuando venga tu padre. Ahora es la madre la que también... suple en esa tarea. Ajá. ¿Sos madre, Sabrina? Sí, por supuesto, tengo una nena. Ay, ¿qué edad tiene? Dos. ¿Dos añitos? Sí. Bueno, igual ahora es chiquitita. Igual la tengo. Chicos, problemas chicos. Chiquita. Chicos grandes, problemas mayores. ¿Vos decís, Katy? Sí, es por ley. Escúchame, ¿y qué es lo que más te gusta, Sabrina? Del hombre actual, ¿eh? El hombre actual, que es lo que más me gusta. Ahí es lo que te gusta, por ahí no te gusta nada. Es difícil esa pregunta. Es difícil. O sea, que es difícil encontrar ¿Algo que te guste? No sé, la verdad. ¿No hay mucho? ¿Estamos mal el género masculino? Para mí están mal, sí. ¿Pero en qué sentido estamos mal? ¿En qué sentido estamos mal? ¿Qué nos pasa? ¿Qué les digo? Frase que nunca se escuchó. ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Qué? Frase que nunca se dijo. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Bueno, en los argentinos, y me parece que en el mundo actual. En el mundo, vamos a hablar del mundo, sí. Claro, bueno, en principio es que van perdiendo terreno, la mujer va avasallando todo. ¿Pero en qué perdemos terreno nosotros? Y entonces, vos fíjate las mujeres, ya ahora ya hasta tenés mujeres presidentes, que eso, ojo, me parece bien en ese sentido la igualdad de condiciones laborales, ¿no? Lo que me parece que la mujer terminó perdiendo como en la guerra, explotada, una esclava ella. Igual, ¿no viste que hay padres también que se dedican a la crianza de los hijos hoy? Que es una elección personal, ¿no? Porque es una elección de la pareja en cuanto a al desempeño de los roles en sí, pero hay parejas que... Me parece que es mentira igual, ¿eh? Me parece que el padre sigue siendo un partícipe secundario. A mí me parece que el padre como que de última hora opina más, pero siempre la responsabilidad es tuya, porque sos mujer. Es tuya. Y esta... ¿Vos decís que el hombre, porque en un momento se te soltó creo que haberlo escuchado como que involucionó el hombre. ¿En qué involucionó el hombre? Sí. Uy, Sergio, no voy a dar psicología, ¿eh? No, te estoy preguntando, ¿eh? Pregunte. No, ¿en qué te parece que involucionó el hombre? ¿En qué me parece que involucionó? Bueno, en esto, que antes al menos el hombre tenía más en claro, ¿no? Que para algo estaba, bueno, yo me ocupo de ponerle... traer la comida, me ocupo de poner límites, o sea... tenía alguna función. ¿Y ahora qué le pasa? Hoy en día veo como que está debilitada la función paterna, en general. Pero independientemente de la función paterna, el hombre... O sea, la función paterna o la función masculina, como la quieras llamar. ¿El hombre actual quiere ser padre, por ejemplo? ¿Qué? ¿El hombre actual si quiere ser padre? Sí. ¿Lo tiene como meta? Digo... Sí, creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Sí quiere, pero después no sabe qué hacer con eso una vez que lo encuentra. Y esta cuestión de que se dice que los hombres son muy metrosexuales, están como afeminizados. Sí, bueno, sí. Porque ¿qué terreno empiezan a ocupar? El que va dejando a la mujer, ¿no? ¿Viste? Ahora se depilan, parece que tenés que pelear por la cera. Pero para. Pelear por la pincita, para no, a mí me toca. Terrible. No, para que me toca a mí. Metiste una cuña, ¿quiere decir que la mujer le dejó un terreno al hombre? Y puede ser, sí. Como es esta cuestión de ser más coqueto. Sí, puede ser. ¿Y la mujer dejó de ser menos coqueta? No, me parece como que... O sea, están los dos peleando como por un mismo terreno, ¿entendés? Ah, como mira que vos. Termina de definirse. Y, esto lo encuadraste en el circuito de... en el ámbito de relacionarse en cuanto a una pareja, un tachango... ¿Sabes qué te voy a preguntar? A la hora del sexo. A la hora del sexo, a ver. ¿Cómo está el hombre actual y cómo está la mujer actual? Y la mujer actual me parece que está bastante más desinhibida, ya no hay tanto, no tiene tanto prejuicio, está bastante más liberada. ¿Y el hombre? Y el hombre, no, en realidad el hombre ahí me parece que también, pero como que hay una cuestión de menor compromiso mutuo, tal vez. No, pero en cuanto a desempeño sexual, ¿han cambiado algunas cuestiones? Hay de todo, Sergio, por favor. Pero no hay que entrar en detalles si no querés, pero digo, ¿hay cambiado algunas cuestiones que antes se hacían, ¿no? Y ahora no, por ejemplo? Sí, tal vez el hombre ahora... La seducción del hombre... determinadas cosas y tiene menos prejuicios. Por ejemplo, se dice, ¿no?, dentro del imaginario, que el hombre, por ejemplo, seduce menos ahora que antes. Es verdad. Es verdad. Doy fe. Que solamente le interesa, ¿viste?, ir al coito, 5 minutos y me levanto los lompas. Sí, y además, pará, yo te quiero decir algo. Una lo digo vez, como hombre, ¿eh? Una vez que accediste al coito, el tipo no te escucha nunca más, te dejó de escuchar. ¿Ya está? ¿Se terminó? Sí, ya está. O sea, el momento, o sea, si vos querés hablar con un tipo, tenés que tratar de que quiera tener coito todo el tiempo para no dárselo. ¿Y las mujeres eso escucha, no lo hacen? No te escucha más. ¿Y las mujeres también no lo hacen eso? Porque yo veo muchas mujeres que ahora buscan, por ejemplo, tengo ganas, no voy a decir, está en esta mesa esa mujer, pero tengo ganas de estar con alguien. Sí. Y solo quiero eso. Y está vista como puta esa mujer que solamente quiere ese momento y chau, chau. Toca un botón y desaparece el hombre. Ya no lo toma, ¿no? No hay mujeres así. La mujer no está así ahora un poco. Sí, un poco sí, pero me parece que ya por eso, que ya no se toma como, ay, qué barbaridad lo que dice esta señorita. Uh-huh. Entonces... O sea, puede seguir siendo señorita. ¿Vos decís? Sí, yo digo que sí. Ajá. Y vos, para redondear... Por lo menos yo no tengo ese prejuicio. ¿No? ¿Cómo te ves a vos misma como mujer actual? Hoy cumplís 30 años, ¿sí? Empezás tu nueva década. Sí. ¿Cómo te ves como mujer actual? ¿Qué es lo que más te gusta de vos? ¿Y qué es lo que menos te gusta de vos como mujer actual, eh? No como una cuestión personal, te estoy preguntando, ¿eh? Como parte del género femenino. Como parte del género femenino, sí. Bueno, que soy bastante intelectual, uh-huh. Que soy muy luchadora, que soy de las que ganan terreno. Caramba. Caramba. Creo que eso algo lo conozco, ¿eh? ¿Pero eso no te parece un beneficio en cuanto a lo que decías antes de que las mujeres antes... Preséntese, Coti. Me presento, Constanza Naveiro, un placer, Sabrina, gracias. Feliz quizás cumpleaños. Una incorporación a este programa. Quizás. Me parecería muy bien. ¿Vos estás claro. De acuerdo con que Coti sea parte de este programa? Porque estamos haciendo una especie de encuesta. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Gracias. Más, podrían incluirme a mí. Sergio, ¿qué pasa? Pero bueno, vení. como vení. Acá están las puertas abiertas, ¿eh? Bueno. Escribinos un mail a c.nocturno@gmail.com y venís. Bueno. Bueno, está entonces, ¿qué estábamos hablando? Entonces, que le preguntaba que yo lo veo como algo positivo. Que eso es sumamente positivo. Antes, prácticamente, la época de mi abuela, te estoy hablando, que las mujeres no podían hablar, o sea, la opinión de la mujer estaba como totalmente restringida, entonces creo que eso de... Positivo, falta igual todavía, ¿no? Falta todavía, y el tema en cuanto a la igualdad laboral, sabemos que hay cosas que están bastante en desigualdad, justamente en cuanto a los sueldos y demás. Menos, cuestiones de aborto, que está bien, me puedo llegar a ganar la mitad en contra, pero cuestiones de aborto... Acá no hay censura, decí lo que quieras. Bueno, sí, en cuestiones de lo que es el derecho sexual, que prima, ¿no? Mm. Y muchas cosas. Por ejemplo, con el aborto se declara, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Me gustaría, Sabrina, que invitases a los hombres a que debatan y mujeres que debatan con vos. ¿Sí? Okay. ¿Cómo lo invitarías a que debatan con vos? Por ejemplo, esto que estás opinando. Que debatan con... Claro, debatan diciendo... Con Sabri. Claro, o sea que diciendo, bueno, yo pienso esto, ¿sí? ¿Ustedes piensan igual? ¿Sí? Si piensan igual, te voy a ayudar un poquito. Si piensan así, están en esta línea de Sabrina, ¿eh? No se olviden, estamos en el chat, en www. Decí que esto es verdad, porque vos te metiste en el chat. Digo, no. Sí, no. Por supuesto, yo me metí en el chat y opinas. Doy fe. En www.acercanocturnos.com.ar. ¿Sí? Muy bien, invito a todos los oyentes a que se metan en www.acercanocturnos.com.ar o que llamen también. Con quien lo desee. Al 52-52-22-41, donde llamaste vos y que te ganaste el vino de Bodegas Utzmal, que te lo vamos a acercar. Después escribirnos por mail, que solamente te va a arreglar cómo acercarte el vino. Seguramente te lo acercaré yo, por ser amiga de la casa. Y además por Twitter, @acercanocturnos, ¿sí? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta, tanto del hombre como de la mujer actual? Y por Facebook nos encontrás como Acercanocturnos. Sabrina, ha sido un placer. Que tengas un excelente cumpleaños, un excelente día. Salomé, ¿quieres decir algo? Feliz cumpleaños, Sabrina. Muchas gracias. Nuestra productora. De lujo. Así que gracias. Gracias y abogada encima. Gracias por llamar. Vos sabés, y te lo voy a decir públicamente, no sé si esto reivindico el género, si soy un bicho raro, yo te quiero más de lo que vos pensás. Gracias, Sergio. Públicamente, y esto lo escucha todo el mundo, porque salimos a todo el mundo, tenemos oyentes de todos lados, así que gracias por llamar. Y que pases un lindo día, y acordate que tenemos que hacer la obra, ¿eh? Ojo, Sí, por supuesto. Ahí estaremos y bueno, ya nos vendrán a ver. Sabrina Mateos es su nombre y apellido, es una oyente fiel de este programa. Gracias, Sabrina, que la pases muy bien y saludos a tu hija que se llama Abril. Gracias. Qué lindo nombre. Feliz cumple, Sabrina. Gracias. Besos, hermosa. Chao. Ahí se fue Sabrina, entonces, seguidora nuestra. Y recordamos, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta del hombre y la mujer actual? www.acercanocturnos.com.ar, donde nos escribió, por ejemplo, Nachita, que dice, no le gustan los hombres que se arreglan mucho, jabón y desodorante y bien peludos, los quiere ella. ¿Qué más? A ver, antes que nos vayamos a la sigla. Nachita sigue... Sabrina ya dijo todo. Sabrina dijo todo. Sigue Nachita, está con todo Nachita, está terrible en el chat. A mí no me gusta eso de lanzarme, pero prefiero que el hombre dé el primer paso, aunque sea... Por culpa de las lanzadas, los hombres están poniéndose muy cómodos. Sabrina tiene razón. Yo siempre aclaro, mi función en el hogar es puramente ornamental, dice Nachita en nuestro chat que está muy caliente, acercanocturnos.com.ar. Dígaselo, ¿me? ¿Ponemos un tema? Ponemos un tema, arroba Acerca Nocturnos en Twitter, en Facebook, nos buscan como Acercamientos Nocturnos y el tema que se viene, después viene, ojo con la sección que se viene, que es Simplemente Relaciones, muy caliente, esta sección de encuentros, Pero a ver, Renzo, ¿qué tenemos de música? No me digas que esto es dedicado a nuestra invitada de hoy. Que de Francia conoce mucho. ¿Quién anunció usted? Yo soy locutor, así que estamos cubiertos. Anúncielo. Tiene francés, por favor. Dígalo en francés. Moi je parle français, oui. Ella. No, para. ¿Cómo? Porque lo pisó. Está bien. Anúncielo en francés, a ver. Ella. Ponelo un poquito, a ver si. Usted tiene que entrar con el tema, ahí está. La traducción sería ella lo tiene. ¿Y en francés? Anúncelo. Ella, France Gall. En Acercamientos Nocturnos. Cherche encore les pouvoirs qui dorment en toi. Cuando cae el sol, la noche comienza a hacerse más y más espesa, y el ruido mundano de bocinas y autos cede para entregarse al ansiado silencio. Nuestras hormonas se abren de par en par a la espera de encontrar su realización plena. Buscamos acercarnos a esa persona que pueda hacernos volar en una noche sin fin, o que se convierta en un amor de película, un amigo o una amiga del alma, o, ¿por qué no?, un mimo al pasar. En acercamientos nocturnos llega simplemente a relaciones, cuando todo puede suceder. Todo puede suceder cuando uno se encuentra o tiene predisposición a encontrarse con alguien. Todo puede suceder, salvo que ponga barreras. Y en esta sección, en acercamientos nocturnos, cuando nos faltan 16 minutos para que se termine ya el programa, increíble. ¿Ya? Sí, ya, ya. Digo 16 minutos y no digo una casi menos cuarto, porque por la repetición, ¿sí? En la repetición faltarán 16 minutos para las 2 de la mañana, ¿sí? Escuchen la repetición, porque estamos sorteando entradas. El vino se lo ganó Sabrina, que ha llamado, pero las entradas para Mamma Mía, el musical, ¿sí? Tenemos un 2x1. Tenemos entradas para el espectáculo, los tres espectáculos de Pablo Angeli en el complejo La Plaza. Que los espectáculos de Pablo, a ver si los tengo por son acá. Son los jueves a las 9. Los jueves a las 9 tenemos, a ver. Viernes y sábados a las 11. Tenemos Humor de Personajes 2, ¿sí? Es uno. Es el jueves. Tenemos después la familia sin planes el viernes. Y tenemos improvisa que da miedo los sábados, ¿sí? A las 23. Reitero, si querés humor de personajes 2, los jueves a las 21:15. Humor de personajes 2 de Pablo Angeli. Y después, la familia sin planes, los viernes a las 23. O si no, improvisá que da miedo, que el propio autor, director y actor, ¿no? Pablo Angeli, que acaba de salir, lo recomendó los sábados a las 23. En el todos estos espectáculos en la sala de Cavern, en el complejo La Plaza, en la ciudad de Buenos Aires. Sorteamos entradas para todos los que escriban hasta la 1 de la mañana por Twitter, por Facebook y en el chat. ¿Sí? ¿Te cuento algo, Sergio? Coti, ¿les Dime. Cuento algo? El domingo pasado se armó un lindo chat. Seguimos no hablando sobre la temática y tenemos dos personas que opinaron. Al micrófono, hermosa. Ahí está. Comas el micrófono como le enseñé. ¿Cómo era esto? El micrófono. ¿Qué es lo que se tiene que hacer Renzo con el micrófono? Renzo sabe muy bien cómo adoctrinar a las personas con el micrófono. Comerla. ¿Se entendió? Que también uso las manos. ¿Se entendió? Comerla. Ahí está. Pasa que yo también uso las manos. ¿Está bien así? Ahí está. Utilice todo lo que tenga que utilizar. Todo lo que sea posible. Hasta bueno, la vista, baby. Dale. Se armó un lindo chat la vez pasada y tenemos a dos personas que participaron y opinaron Ajá. de la temática. Sí. El chat ya lo verán en un futuro. Uh-huh. Y estas dos personas son Estrella y René y participan del sorteo por las entradas. Estrella y René, pero conéctense ya también porque participan ahora por ahí, por más entradas. Sí, pero otros espectáculos van a tener más diversidad. En la repetición, conéctense al chat. Está hot el chat, te cuento. ¿Está hot? Está hot. ¿Qué está pasando en el chat? ¿También está Coti Naveiro con el tema del chat? No, yo no estoy en el chat, pero estoy leyendo. ¿Estás leyendo? Hay un hombre. Ha llegado el primer hombre al ¿Hay un hombre? Juan. Ajá. Hay un hombre. Ajá. Bueno, mientras tanto, también... ¿Puedo saltar el micrófono? Suelta lo que quiera. Sí. Son libres siempre. Mientras tanto, les presentamos esta sección que para nosotros es importante porque tiene que ver con la esencia del programa. Sí, el programa se llama Acercamientos Nocturnos, y que queremos que se acerquen ustedes, no solamente por las redes. Queremos facilitar el encuentro persona a persona. Hay muchas radios que tienen como secciones de contactos. Bueno, contactos en las pilas, los cables. Las personas se encuentran, se miran, se exploran. Eso es lo que queremos desde esta sección que se llama simplemente relaciones. Relacionarse para una amistad, para... En este momento por ahí es de noche, estás solo o sola y querés hablar con alguien y querés que alguien te pase el teléfono, el mail o chatear con esa persona. O querés, estás predispuesto a encontrar el amor de tu vida o un touch and go, organizar una orgía, qué sé yo, un trío. Te vengo diciendo que está hot el chat. Ahí están. ¿Están ya para? Están organizando. ¿Están organizando ya para simplemente? Ya casi lo cerramos. A ver, ¿hay algo para simplemente relaciones en vivo en este momento? ¿Cómo es? Oh, yeah. Oh, Hunter. Oh, yeah. Pero yo no fui. ¿Hay alguna mujer que está así? Y te pongo que más o menos. ¿Más o menos? Caramba. Yo creo. Porque en la semana. No se olviden que las secciones están las 24 horas, los 365 días del año. se termina el programa, pero no se termina la posibilidad de ser partícipe de una sección. Si nos escriben a ac.nocturnos@gmail.com, lo son. Y este es el caso de Solange Maut, que nos escribió la semana pasada, ¿sí? Para Simplemente Relaciones. Y dice: hola, ¿qué tal? Nunca me imaginé que iba a escribirle a un medio de comunicación para una búsqueda o encuentro. Pero el programa de ustedes da para todo. Los felicito y el conductor... ¿Quién será el conductor, Es tremendo. Una voz increíble y nos lleva a todos de viaje de una manera increíble. Hacía mucho que no escuchaba un programa así en Radio Sónica y eso que soy oyente fiel hace un año. ¿A quién le pagó a Solange? Les cuento. Me llamo Solange Maut Mitch. Tengo 30 años y vivo en Banfield, en el sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Soy venezolana, pero viví casi toda mi vida en Argentina. Ubiqué a vuestro programa gracias a escuchar a uno de mis preferidos en el ambiente de la improvisación. Como dilo es, bien. Pero estoy casi en neutro. Yo sé que vos te metés en el programa, pero... En el personaje, pero... Todavía no entró en la producción y ya está con el látigo. ¿Te das cuenta? Y pero... Es así. Me encanta. Es lo que yo quiero. Me sale automático. Por eso es comunicadora social. ¿Te das cuenta? Ubiqué a vuestro programa gracias a escuchar a uno de mis preferidos en el ambiente de la improvisación, como es el señor Mosquito Sancineto. Luego de escuchar su programa, seguí con la radio y me dije: ese programa es justo para mí. Y no me equivoqué. Los escuché el jueves pasado y me quedé con ganas de más. Yo, bueno, intento ser directora de actores y casi diseñadora gráfica. Ya estoy con la tesis final de mi carrera y me tiene casi sin dormir. No pude despegarme ni un minuto del programa pasado. Un genio, el heavy, re jodido. Se refiere a Eduardo Calvo. La música, las voces, el clima intimista que generan con toques de liviandad y reflexión los hace muy atractivos. Les cuento que soy muy vergonzosa y tal vez por eso me escudo detrás de un mail, dado que no tengo ni Facebook ni nada de eso, Twitter, etc. Solo un mail y un celular muy viejito, de los cuadraditos, jajaja. Que entra el chat, hay dos personas, tenemos a nuestra otra productora, Kikina. Sí. Que está chateando con Juanchi, que es el... Ahí se está armando el chat hot. ¿El chat hot? En este momento es el momento para el chat hot, Bueno, dice Solange: pero escuchándolos me decidí y me dije, ¿les escribo? ¿Por qué no? Porque una noche de buen sexo quiero tener. Y hace rato que nadie se porta como quiero. Jejeje. Aclaro. Me gustan las mujeres. Hombres, abstenerse. Tengo ganas de estar con alguien bien, que se presta todo. Y no las encuentro, chicos. Lo que pasa es que es muy gueto el tema de las lesbi. De hecho, no sé bien lo que quieren. Tal vez... quien me quiere escribir, está un poco medio mal redactado, Solange, así que perdón, te lo estoy corrigiendo. No me critique a la gente, por favor. Tal vez, no, porque cuando uno escribe y se larga, a veces está bueno que larguen, no importa las faltas, no claro, se fijen se en está eso. Larguen, de larguen, exactamente, larguen lo que tienen. Nosotros lo hacemos radial. Tal vez alguien que me quiera escribir y me empiece a sacar las dudas sea lo que esté buscando. Pilas, please, jajaja. Quisiera que me escriban por mail primero antes que darles el teléfono, porque hay mucho boludo y boluda que tiene fantasías con las lesbianas como yo. Gracias por la buena onda y los voy a estar escuchando. Buena vida, dice Solange Maut. Y el mail de Solange para que les escriban solo mujeres es Sol Maut. Maut es con H intermedia, ¿sí? solmaut@livelive.com. solmaut@live.com. Vamos al siguiente porque estamos así ya sin tiempo. ¿Eh? ¿Cómo se nos pasa? Che, todo. Está menos 5 ya casi. Bueno, hola, ¿qué tal? Me llamo Tamara Benicio. Nací y sigo viviendo en la ciudad de Santa Fe, capital. Un saludo a toda la gente de Santa Fe. Tenemos muchos santafesinos, cordobeses, mendocinos que nos escuchan, ¿eh? Conozco la radio dado que soy de escuchar más radios por internet que otra cosa. Dado que proponen mucho más contenidos que las radios de antena, con una programación bastante pedorra que tienen a esta altura del partido. Esto, en mi opinión. Además, una amiga que escucha el programa Dimensión Mosquito, fanática de Mosquito, me contó de ustedes y del tipo de programa que hacen, y los escuché ya hace 2 programas y me parece el programa que faltaba para las noches. Muy bueno. No tengo la fortuna, ni tuve la fortuna, de haber tenido buenas historias amorosas en mi vida. Y por eso me tiro este lance, porque en esta etapa de mi vida las quiero tener. Tengo 37 años, vivo sola, soy docente y psicóloga. Y vivo de ambas cosas. Lo que quiero es un tipo, hombre, con todas las letras, de los de antes, que no dude y que me haga sentir mujer en todos los sentidos. Caballero, semental, con buena charla, etc. ¿Habrá en este mercado, entre comillas, actual? Si existen, que me escriban a Tami Benicio, Benicio con Z, Tami Benicio, @live.com. No soy Angelina Jolie, soy normal, tirando a rellenita. No pretendan físico conmigo, pero soy más sensual que cualquier boluda que aparece en la tele. Eso se los puedo asegurar. Van hasta luego en la mañana, ¿no? Sí, ya, de hecho estamos cerrando. En vivo hasta luego en la mañana. Seguramente los escucharé a la última hora porque a esa hora suelo conectarme. Éxitos, aclaro. No doy vueltas. Ni me gustan los histéricos. Se está desarmando la radio, les cuento, ¿eh? No doy vueltas ni me gustan los histéricos. Por el resto, todo es bienvenido. Pero para algo estable. Besos, Tamara. Repetimos, el mail de Tamara, Tami Benicio, con B corta y con Z, Tami Benicio, @live.com. Sí, Salomé, ¿qué me está mostrando? A ver. Salo y Kiki se dieron... ¿Qué es esto? A mí me pasan papeles y yo leo, ¿eh? Bien, estamos despidiéndonos. ¿Tenés un tema para poner que lo pisamos y nos despedimos? ¿Eh? Vamos con un tema... a ver, ¿qué tenemos en la hoja de ruta? ¿He's a Dream? ¿Tenemos? A ver, si lo lee. Si no, vamos con... Si no, nos despedimos, ¿eh? Nos despedimos. Bien, a ver. Nos estamos olvidando de algo. A ver, ¿qué nos olvidamos? ¿El sorteo de las entradas? Tenemos que sortear. El vino se lo ganó Sabrina Mateos, en su cumpleaños, ¿sí? Y tenemos entradas para los espectáculos de Diego Angeli. Y también tenemos para Mamma Mía. A ver, ¿quién se los ganó? Porque ya hicimos el sorteo en los temas, porque no tenemos tiempo. ¿Sí? ¿Quién se los ganó, Salomé? Yo diría que Coti, ¿sacamos papelito? Dale. Bien. De vuelta, para que sea más... Sí, para que escuchen. A ver, hagamos ruido. Para las entradas, para ver, ¿sí?, los espectáculos. Porque de todavía Diego nosotros Angeli. Somos como los viejos tiempos que se hacían ruido en la radio, los papelitos. A ver, mientras que escuchamos... A Diego Angeli lo va a ir a ver... No, Pablo. Pablo. Ya te metiste conmigo. Diego Angeli, le mando un saludo grande. Nosotros vamos a ir a ver a Diego Angeli. Látigo para y usted. A Pablo Angeli, sí, lo va a ir a ver René, que chateó conmigo el domingo pasado. ¿Qué se ganó, René? Entradas para ir a ver a Pablo Angeli. René, escribí a ac.nocturnos@gmail.com porque si no, no tenemos manera de contactarnos con vos, ¿eh? A Pablo Angeli. Muy bien. Yo quería hacer dos reflexiones. A ver, sí, decime, Salomé. Entradas. Para Mamma Mía. Bien. A ver, otra vez. Otra vez. Sí, ya nos vamos. Nachita, vas a ir a ver a Mamma Mía. Nachita tiene dos entradas para ver a Mamma Mía, protagonizada por Marisol Otero. Florencio Otero, ojo, escuchen el programa que viene, que sea Florencio Otero. Y si no, escuchen la repetición, ¿sí? El domingo a las 24, si les gusta este programa y no pudieron escribir en el chat, siguen participando por las entradas, ¿eh? Así que conéctense al chat de www.acercanocturnos.com.ar. Una reflexión que quieres hacer, Coti Navero Gnorp, sobre el tema, la temática de hoy. Es interesante. La verdad que han cambiado en mayor o menor medida los hombres y las mujeres, pero sí, me corre el reloj. ¿Qué es lo que más te gusta y menos te gusta? En dos palabras. Lo que más me gusta, quizás que las mujeres tenemos más libertades. Y por otro lado, lo que menos me gusta es que los hombres sean menos caballeros y se sientan más cómodos. Salomé, ¿algo que decir? Estoy totalmente de acuerdo en que los hombres se sientan más cómodos siendo menos caballeros. Y con el tema de las libertades, yo creo que tenemos libertad de acción, pero todavía hay demasiados prejuicios. Lógico. Este tema da tanto para hablar. ¿Saben qué vamos a hacer? Lo vamos a repetir el programa que viene. Lo vamos a repetir. ¿Sí? Porque no tuvimos tiempo, ¿eh? Así que lo vamos a repetir y tal vez les pongamos algún condimento más. Lógico. ¿Sí? Así que gracias, Coti. A ver, ¿le gustó? Un placer. ¿Gustó o no gustó? Ha sido un placer estar en Acercamientos Nocturnos. ¿Venís el jueves que viene? Vengo el jueves que viene. Muy bien. Gracias, Salomé Sanzi. Gracias, Renzo. Gracias a todos los oyentes que están. No se olviden. El domingo repetimos este programa. No se olviden de escribir para simplemente relaciones ac.nocturnos@gmail.com. Y para aquella noche inolvidable, nuestras secciones, métanse en nuestra página www.acercanocturnos.com.ar. Mi nombre es Sergio Simsovich. Buena semana, buen fin de semana, buena vibra. Hagan lo que ustedes quieran, porque la vida es una sola. Chau, gracias.